un trabajador. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los pobres que cobramos. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA Posadas, desde Posadas, Misiones, República Argentina, que se ha dado en llamar el 14 bis, un programa que tiende a difundir las ideas y las ideologías de los diferentes compañeros que estamos militando dentro de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, una agrupación que también se ha decidido a recuperar reivindicar los derechos de los trabajadores de la educación en la provincia de Misiones. Hoy, un día lluvioso y mis compañeros, aparentemente la lluvia les ha impedido acercarse a tiempo, ya me lo han comunicado, estoy esperando a que venga una compañerita acá a hacerme compañía y a que tomemos un matecito juntos en la radio. Mientras la esperamos, vamos difundiendo los titulares que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. A los compañeros docentes especialmente, el miércoles pasado se realizó un paro docente de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Comunicamos a toda la comunidad que este paro tiene los mismos ejes de lucha que venimos desarrollando desde hace varios años. El blanqueo salarial es la punta de lanza de toda la lucha sindical que están llevando adelante, que estamos llevando adelante los docentes. Y también estamos apuntando a mejorar las condiciones laborales en todas las escuelas de la provincia, ya que por diferentes motivos no se pueden desarrollar con toda la dignidad que se merecen los alumnos y los trabajadores de la educación. Este paro también coincidió con un paro convocado por la CTA Misiones, la Central de los Trabajadores de la Argentina convocó un paro de 24 horas en la misma fecha, y coincide también con un paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, acá en la provincia de Misiones. Así que también el Sindicato de Tareferos convocó al paro y se realizó una manifestación en el interior de la provincia de Misiones. Así que este miércoles fue una jornada de lucha en toda la provincia, en el que coincidimos varios sectores, que es más o menos lo que una de las estrategias que pretende plantear la CTA, que es que todos los sectores de trabajadores nos unamos fuerzas y criterios para poder llevar adelante la lucha, ya que consideramos que solos o solo nadie se salva. También tenemos otra noticia, en el interior de la provincia se están realizando manifestaciones, ahora en este caso también en escuelas, pero ya con toda la comunidad educativa, ya que hay escuelas tomadas en el interior de la provincia. El VOLP 37 en Puerto Piraí fue una de las que arrancó con esta modalidad, y le siguió el CEP 16 en El Dorado. Esta modalidad tiende, más que nada por parte de los alumnos, más que nada, a recuperar lo que decíamos hace un ratito. Por ahí recuperar la dignidad de la tarea educativa, ya que estas escuelas no cuentan con porteros. Entonces el portero, es ya lo venimos diciendo en varios programas, es una parte indispensable de la educación y depende exclusivamente de la designación por decreto del gobernador de la provincia de Misiones. Y el gobernador se está atrasando con estas tareas y hay una demanda de más de 1000 porteros en toda la provincia que no está siendo cubierta. Y gracias a esta manifestación, a esta lucha principalmente de los alumnos de estas escuelas, el gobierno se ha planteado estrategias para poder revertir esta situación, que es la falta de porteros. También tenemos otra noticia, también del sector educativo. Los sindicatos UDA y SADOP presentaron un proyecto de grilla salarial por fuera de lo que era la mesa de concertación que tenían pactada con el gobierno y con el gremio mayoritario de la provincia de Misiones, que es UDPM. La lectura que uno hace es que se terminó el idilio que existía entre estos dos sindicatos amigos, como se los denominó en su momento, con la conducción del sindicato UDPM, y decidieron elaborar una estrategia diferente por fuera también de la compañía de lo que es el sindicato UDPM. Y por último, también tenemos que decir que ya se dispararon los tiempos legales para las elecciones del sindicato UDPM. Nosotros, como agrupación Compromiso con las Bases, este año hemos definido que es el año en el que podemos recuperar el sindicato como herramienta de lucha para los trabajadores, que en este momento está en manos del gobierno. Lamentablemente se nos están presentando trabas que tienen que ver con la burocracia sindical. La conducción ha designado una junta electoral bastante obsecuente, por así decirlo, que está buscando la vuelta, le está buscando el pelo en la leche para impedir que se conforme una lista opositora. Se han dado cosas históricas este año en lo que son las elecciones de UDPM, como que, por ejemplo, en Oberá, 38 compañeros han decidido conformar una lista opositora a la actual conducción. 38 valientes, decimos nosotros, que se han animado a poner el nombre, a dar la cara, a ponerle el pecho a las balas, y han conformado una lista para que sea una alternativa en las elecciones de UDPM en el departamento de Oberá. Ahora bien, la junta electoral que trabaja en Oberá, ya vamos a explicar por ahí los mecanismos que está usando para impedir la participación de estos compañeros en las elecciones. Lamentablemente, la burocracia sindical protege a estas conducciones que atentan contra lo que es la libertad y la democracia sindical, uno de los ejes de lucha de la central de los trabajadores de la Argentina. Miguel Benítez en la conducción técnica. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren comunicarse a través de mensaje de texto, 03752-1581-2669. Si quieren llamar por teléfono, 469020, con la característica de acá de Posadas. También nos pueden escuchar a través de internet en fmestilo995.com.ar. Y a través del Facebook se pueden comunicar con nosotros en el programa. Ponen en el buscador Compromiso con las Bases y ya aparece nuestro espacio para poder chatear un poquito en la red. Miguel Benítez nos trae la música en la mañana del sábado en FM Estilo. Desde niño en un pueblo aprendí las cosas nuestras, hablar de nuestros próceres y escuchar a la maestra, a sentir el patriotismo memorizando las gestas, saludar a mi bandera, ni que hablar si hay que quererla, dar la vida por la patria si hay que defenderla, apoyar a los cantores que cantan las cosas nuestras, ser hombre de trabajo, honesto y sin dar vueltas, decir lo que uno siente, corregirse en los errores, cosechar las experiencias, hablar bien de mi país con la palabra más buena, al obrero respetarlo, él hace grande a mi tierra, pero no al que roba, al que mata o al que viola. Y eso sí tienen pantalla, la prensa los acorrala, a los funcionarios corruptos, que entre ellos mismos se tapan, se perdonan sus andanzas, malhechores de mi patria. La justicia no es justicia si hoy no tenés la plata. Cambiaron la educación y parece que pa' mala, pero la vida se planta tal cual la heredamos, y es así que la miseria nos fue ganando batallas y no quita dignidad con planes que también fallan. ¿De qué sirve ser patriota entre medios de unos ratas? con sus nombres en las paredes y con discursos que matan, con mentiras, prometiendo salud, trabajo y casa. Aumentan sus capitales, todos gordos como vaca, mientras niños desnutridos almuerzan y cenan en taza. Hay juicios que no se entienden y no entenderá esta raza. Señores, somos argentinos y ya nos quedan las brasas. Se han llevado hasta los bosques, el oro, también la plata, y sigue el extranjero ordeñando nuestra casa, rompiendo a nuestro suelo donde algún día habitara el verdadero dueño que con leyes los enlazan, arrastrándolos de su terruño donde vivió esta raza. ¿Qué les importará a ustedes de su corazón o su panza? Mientras que estén llenos de avaricia y eficacia, seguirán fundiendo todo, mientras el pueblo, mi raza, seguirá siendo patriotas en la miseria que avanza, y gritaremos Argentina con la fuerza que del alma, sin estar en las páginas de la historia sagrada. Queremos matar los hombres que no tienen sangre ni alma. Nuestros brazos son para el trabajo y también para la metralla. Y estamos convencidos, si algún hombre gobernara un poquito para el pueblo, sería otra mi patria. Creamos la banda de sonido. Creamos la banda de sonido. Sonido. De la primavera 2011. De la primavera 2011. Muy bien, continuamos en el 14 bis, el programa de la CTA. Y como estaba previsto, se acercó mi querida compañera Berta Dolores Rojas. Buenos días, Berta. Buenos días, Ernesto, y buenos días a toda la audiencia. Medio complicado con el tema de la lluvia, pero sí, bueno, mal tiempo, buena cara, bien. Y acá estamos. Aparte hay que considerar que la lluvia siempre es una bendición. Seguro que sí. Ahora, lo que suele embromar un poco es el viento, ¿no es cierto? El viento y el barro. Sí, esperemos que el día de hoy no haya... Esperemos que el día de hoy no haya hecho desastre el temporal en algún sector de la provincia. Sí, porque estuvo muy fuerte el viento. Desde temprano arrasó el viento y seguramente habrá alguna consecuencia en algún lugar, ¿no? No solamente el viento, sino que también el agua que cayó, ¿no? Que se mete por todos lados. Así realmente. Es. Bueno, a la gente que de profundidad que la semana pasada tuvo problemas con el temporal, esperemos que ya hayan más o menos subsanado el momento embromado que tuvieron, ¿no es cierto? Y que espero que la provincia les haya asistido como corresponde. Bueno, Berta, gracias por venir, gracias por traer el mate. Vamos a ver cómo encaramos la mañanita de hoy. Recién justo me traías una noticia que me olvidé de decir al principio aire. Del programa, que es que aumenta el boleto del colectivo urbano en la ciudad de Posadas. Sí, son todas buenas noticias las que traemos. Sí, vos me traes una buena onda, mirá que... No, pero realmente son cosas de la realidad, así que bueno, tenemos que... Peor es tapar... Sí, digamos la realidad, ¿no? Pero ahora, esto ya estaba previsto, ya sabíamos desde el año pasado, cuando iniciamos la lucha, el boletazo, donde los chicos de la universidad tuvieron una gran participación, sí, que esto iba a suceder. Sobre todo se sabía que a raíz de las elecciones había una inflación que se venía conteniendo y que después de las elecciones iba a empezar a aparecer, digamos, todos los aumentos. Y sí, el aumento en el boleto de transporte es lo primero que se siente. Así es. También va a aumentar la energía eléctrica en la provincia de Misiones, sí, un 5% tengo entendido. De hecho, cuando uno va al supermercado ve también los aumentos en los productos, ¿no?, de la canasta familiar. En el día día. Sí. Bueno, Berta, gracias por la noticia. Veo que viniste bien acompañada el día de hoy, trajiste la Guardia Imperial. Traje la Guardia Imperial, sí. Buenos días. Traje el mate. Buenos días a Guillermo, vamos a decirlo entonces, el marido de Berta, que se acercó a la radio, se enojó ya también. él no quería salir en la radio, pero bueno, por lo menos para saludar, Guillermo. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, agradecido por tu visita. Cuando quieras meter un bocadillo, estás autorizado. Eso es una palabra autorizada acá en la mesa de FM Estilo. Che, Berta, vamos a encarar el tema este de la falta de porteros en los diferentes colegios de la provincia de Misiones que está produciendo el efecto lógico, ¿no es cierto?, que es el cansancio de los docentes y alumnos que les lleva a realizar medidas de fuerza para ver cómo pueden solucionar esta situación. Ahora, sí, eso es lo que vemos a lo largo de toda la provincia, como en escuelas de Monte Carlo, del Dorado, mismo acá en Candelaria, y acá todavía no salieron, pero la falta de porteros es real. Sí. Y esto se siente sobre todo en las escuelas grandes, donde hay un solo portero, y tienen que dejar todo limpio. Por ejemplo, el turno mañana para el turno tarde tienen que quedar todo limpio. Así es. Y para una sola persona es mucho. Sí. Por otro lado, lo que se ve también es que los porteros son personas de avanzada edad, entonces la mayoría están de licencia. Sí. Y ahora digo una cosa, son de avanzada edad porque en un momento la provincia designó portero. Sí. Y esa generación es la que quedó y después ya dejaron de designar porteros para las escuelas. Se siguieron creando escuelas, pero no se generaron los cargos de porteros. Claro. Pero en cierta medida el docente fue resolviendo eso junto con los padres y demás. Uh-huh. Lo cierto es que ahora las escuelas son tan grandes y bueno, no pueden afrontar. Y solo el docente no sale ahora, sino que siente también los efectos de la suciedad y demás en las aulas, los propios alumnos. Sí, sí. Vos fijate que son los alumnos los que están saliendo en las escuelas de toda la provincia. Ajá. Ahora yo digo, ¿por qué han nombrado tanta gente sin título? ¿Por qué no nombrar porteros? Como porteros. Así es. ¿Sí? Porque tendrían efectivamente trabajo. Sin embargo, han nombrado a gente que no está en las escuelas tampoco, ¿no? Que es una de las principales denuncias que vienen realizando los diferentes sectores que estamos luchando en la calle y a raíz contra la de corrupción esto en el Consejo. Salió la auditoría esta que dijo que está todo... Sí. Que el Consejo tiene sus propias características y que... Tiene los papeles en orden. Tiene todos los papeles en orden, que no hay ninguna irregularidad y que eso la verdad que es... La verdad que es una vergüenza, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo una ofensa a la inteligencia nuestra. Ahora, hay que recordar una cosa. El sindicato del personal no docente del Consejo General de Educación, que incluye a los porteros y a los administrativos del Consejo General de Educación, el año, no me acuerdo si era el año pasado o antepasado, hizo una marcha muy grande del Consejo a la legislatura para presentar un proyecto de ley para regular... La actividad del sector, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. Está durmiendo el sueño de los justos ahí en cámara, el proyecto. Sí. Y que sería una buena solución, porque tenemos también falta de administrativos en el Consejo de Educación. Claro, porque lo que está faltando acá son reglas claras. Reglas claras y reglas que no se cumplen, porque en el caso de los porteros la designación viene directamente desde Vicegobernación. Ajá. ¿Sí? O sea, desde Casa de Gobierno. Desde Casa de Gobierno. Entonces, ¿vicegobernador o gobernador? Lo que piden lo que pide este sector es pasar a depender en cierta manera del Consejo de Educación. Y sin embargo, el sueldo les paga el Consejo, ¿no? El Consejo es el que le paga. Entonces es una cosa medio... Sí, medio ambigua. Un engendro ahí que todavía no está resuelto. Sí. Que tiene que ver con el desmanejo que hay dentro del Consejo General de Educación. Entonces, lo que están reclamando estas escuelas, concretamente, es la designación de porteros, así simplemente. Recordemos que en un discurso de un primero de mayo el gobernador dijo que él no entendía cómo puede ser que el gobernador no pueda participar en la designación de maestros o directores, decía él, ¿no es cierto? No había leído la Constitución Provincial, a lo mejor, ¿no? Pero él tiene relación directa con la designación, por ejemplo, de los porteros. Sería una gran solución para toda la comunidad educativa, porque... sabemos que en las escuelas los chicos permanecen horas y horas, y los docentes también, y uh-huh. están en contacto permanentemente con el baño, que es la mugre que tienen los baños de las escuelas, se convierten en focos de enfermedades. Sí, especial. Esto hay que decirlo, lo que son las intimidades de las escuelas, ¿no es cierto? Hay que estar en la escuela para conocer la realidad. Se ve que la gente que tiene que atender estas cuestiones no va a la escuela todo el día, ¿no es cierto? Como lo hacen los docentes, como lo hacen los niños. Por ejemplo, ante el... Está sonando la campanita de que está empezando el recreo. No, decía, en las escuelas, por ejemplo, el portero, si la escuela tiene la suerte de tener un portero, el portero limpia para empezar la actividad diaria, ¿no es cierto? Sí. Ahora, pasa el primer recreo, y una vez pasado el primer recreo, ya los baños entran 100, 200, 300 chicos a un mismo baño, el baño ya prácticamente queda... Claro, ya necesita una nueva limpieza, digamos, ¿no? Y una nueva desinfección. Sí, así es. ¿Sí? Especialmente el baño de las niñas, decimos nosotros, que muchas niñas tienen que... Porque las niñas, por sus características propias, tienen que sentarse en el inodoro a hacer sus necesidades. Digo, es antihigiénico y hasta un peligro para la salud. Es un foco de infecciones, porque la hepatitis, por ejemplo, en la mayoría de los casos, el foco de infección es la suciedad, la materia fecal y demás, y los baños de las escuelas son propicios para ese tipo de enfermedades. La meningitis, después todas las otras enfermedades de transmisión así por contacto. En las escuelas donde están en contacto muchas personas, no solamente está en riesgo el alumno, sino también el propio docente. Y ahora, acá hay que rescatar una cosa positiva. Siempre yo por ahí peco de demasiado optimista, ¿no? Pero digo, la voluntad que tienen los docentes de llevar adelante la tarea educativa es impresionante, porque en muchos casos son los mismos maestros los que se dedican a limpiar el baño, o pagar a una persona para que limpie el baño, o colaborar con la cooperadora para realizar eventos, para recaudar dinero y poder comprar los materiales de limpieza y pagar a un personal por fuera de lo que es la administración del Consejo General de Educación para que pueda realizar esa tarea, ¿no es cierto? Cosa que no corresponde, digamos. Pero, no corresponde, pero como uno está en esos ambientes, entonces también tiene que ver un poco con la responsabilidad del docente. Sí, sí. Si uno quiere estar en un lugar limpio y no hay porteros, y bueno, tendremos que ver los medios para que esos lugares sean un lugar apto para para la utilización pero de ahora todos, digo, limpio sobre todo. Hay otros ámbitos de la administración pública donde no son los empleados los que limpian el baño, por ejemplo. Ah, no. Donde, por ejemplo, no anda el aire acondicionado, capaz que ya cierran las actividades del día. Mira, la tarea docente realmente es multifacética, porque nosotros con los calores intensos juntamos dinero para comprar los ventiladores. Sí. ¿Qué pasó con los otros ventiladores? Los ventiladores se roban en el verano, esos ventiladores de techo fijo. Entonces se junta dinero para comprar los ventiladores industriales que se colocan en hora de clase, al terminar la jornada se vuelve a guardar. Eso tiene un inconveniente también, porque esos ventiladores industriales tienen un ruido que es impresionante. Te deja dar clase. Entonces, podés dar clase, pero terminás histérica al finalizar la hora, digamos, cátedra. Porque no es para ese uso, digamos, ¿no? Yo digo, es bueno comentar estas cosas, porque, digamos, el programa no va dirigido solamente al sector educativo. Si bien nosotros pertenecemos al sector educativo, va dirigido principalmente a la comunidad educativa, tema, ¿no es cierto? Porque todos tenemos que saber cómo trabaja el docente, porque muchas veces se le acusa al docente, por ejemplo, hace paro porque no quiere laburar. Sí. Y en realidad el docente está laburando más de lo que le dicta su deber, entonces llega un momento que está atendiendo un montón de problemas, y no solamente esto, y no son todos problemas, ¿eh? Sí, ojo. Sí, sí. Porque yo creo que la tarea más... que más satisfacciones nos trae a los docentes es el contacto con el alumno, justamente. Las satisfacciones que uno tiene con el alumno. Ahora, lo que estamos viendo en este momento es cómo enseñamos. ¿Sí? Entonces, el tema del calor me parece que es una cuestión importante atender. Vos fíjate, los maestros porteños no dan clases porque no tienen calefacción en invierno. Sí. Suspenden cuando nosotros no hay ni soñar con eso, ¿no es cierto? Ah, sí. Y más ahora que a nivel nacional se estiraron 10 días más de Claro, de clases, bueno, ese es el otro tema. Que a nosotros acá en la provincia nos toca justo en el periodo de mayor calor, entonces... Un periodo de verano, es decir, que acá... Pero aparte, Ernesto, el otro día comentando en sala de profesores decíamos, ¿no? 190 días de clase, ¿importan realmente? No, y más lo que siempre decimos en los programas, ¿no? Que cantidad no es igual a calidad. No es para nada. Ahora, ¿por qué no se preocupan en hacer las jornadas completas? ¿Sí? Porque esa sería una gran solución para la educación de nuestros alumnos, porque el alumno comería en la escuela, le educaríamos en la escuela, y a la tarde tendría una jornada para otro tipo de actividades. Cuando vuelve a la casa, ya vuelve solamente para higienizarse y dormir, y de vuelta al otro día en la escuela. Ahora, para llegar a una jornada completa, a una escuela de jornada completa, hay que solucionar un montón de cosas subyacentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la comida, que vos bien decías. El tema de la comida, el tema de la infraestructura, justamente, vos tenés que preparar la escuela para eso. El tema del personal que se va a hacer cargo de los chicos durante todo el día. Bueno, pero hay un montón de personal ahora. Ahora un montón de escuelas que no tienen alumnos. Yo lo que creo es que también no se le caen ideas, digamos, a la gente responsable. Porque hay gente, hay escuelas creadas, lo que habría que... Pero empecemos a solucionar. Ahora, esa sería una solución realmente. Lo que está faltando, a mi parecer, es la democratización de la discusión sobre estos temas. Porque ¿sí? en este momento simplemente se sientan a discutir los ministros, por ahí que con algunos... Que van a las escuelas. Algunos sindicalistas iluminados que dan su opinión fuera de tiempo, se le lengua la traba. Sí, no, pero lo más gracioso de todo es que se opina desde Buenos Aires, en el caso de algunos diputados sí, nacionales. Yeah. Opinan desde Buenos Aires sobre la educación. Y mismo la ley de educación que se discutió tanto y que generó levantamiento de todos los docentes de la provincia. Esa ley de educación tenía como base bibliográfica a leyes de educación de Estados Unidos, de Corea del Sur, realidades totalmente ajenas a la nuestra. Ni se les ocurre citar, por ejemplo, realidades más parecidas a la nuestra como la de Brasil. Así es, exacto. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente no van a las escuelas. Y así decíamos es. En sala de profesores, estaría bueno que vinieran a dar clase una hora, aunque sea, con los alumnos que tenemos y que vean cuáles son los problemas. Bien. Un saludo grande a Fausto Saldívar, que ya se comunicó con el programa para dar el un abrazo. El, religiosamente se comunica con nosotros para darnos las salutaciones y el apoyo para llevar adelante el programa. Así que un abrazo grande para Fausto Saldívar. Él siempre está presente. Sí, sí, sí. Berta, ¿te gusta la música? Me encanta la música. A ver si te gusta esta música que nos trae Miguel Benítez. Asumí hace mucho tiempo, quiero reiterar en este compromiso. Nosotros vamos a investigar, pero no solo a los que estuvieron en el gobierno y se quedaron con plata del pueblo. Vamos a investigar a los parientes que se hicieron ricos y si son culpables, juro por mis hijos, le vamos a meter preso. Si hay una cosa que a esta altura de mi vida no voy a dejar de ser, es leal, y para mí es fundamental la lealtad para con Ramón Puerta, que me ha dado el honor de acompañarlo como diputado por el grupo que él representaba. El problema de corrupción no es solamente el problema moral, el problema ético que plantea lo deleznable que puede ser el corrupto, sobre todo cuando está administrando dinero ajeno, sino la ineficiencia de gasto. Fíjense ustedes este centro de conocimiento que, acaso tengo el discurso del gobernador cuando hace 2 años anunció que se iban a invertir 18 millones de pesos. Esto es lo que dijo el gobernador. Yo creo que acá se está malgastando el dinero, se está tirando manteca al techo para favorecer amigos. Porque es bueno tener memoria para tomar las decisiones cuando uno tiene que votar. Situaciones donde uno ve que en este momento, así como en la Cámara de Diputados, frecuentemente escuchamos críticas a la década del 90, yo le he puesto personalmente a esta década, la década de la burocratización de la política, de los dirigentes y de la gente, donde vemos por ejemplo, gente que ha llegado por un partido, con un programa y apoyado por gente que posteriormente se arrodillan, dejando de lado a aquel que lo llevó al lugar que está ocupando, para hablar claramente, estar del lado opuesto al que lo llevó los votos. Eso es lamentable, pero... Hay prebenda, el gobierno tiene el poder. La vida me ha enseñado a ser leal hacia arriba, pero también debo ser leal hacia abajo, con los militantes, con los compañeros y con los amigos que en los momentos difíciles me han acompañado. Y debo escuchar a ellos y también dar una respuesta. Voy ahora, para terminar, fundamentando mi voto. Mi voto, y reitero, y lo digo expresándolo con mucho dolor, no está basado en labor o cotización, y lo repito, no está basado en labor o cotización. Mi voto está basado en mi aval personal, en mi hombría de bien, en haber trabajado como médico 35 años en Posadas y como político con puntos altos. Voto para el presidente de la Cámara, al ingeniero Carlos Eduardo Ruiz. Yo lo he dicho con toda claridad, porque creo que toda persona que se enriquece con el cargo público es un delincuente. Esta gente que hoy dice una cosa, mañana dice otra, y pasado anda a saber qué va a decir. Este correligionario de la Unión Cívica Radical vota por el justicialista Carlos Robinson. Yo digo, la sociedad misionera en estas próximas elecciones, más allá de los políticos, tiene una responsabilidad muy grande. Porque los gobiernos no salen de un repollo, salen del voto de la gente. Entonces digo, hay que tener la responsabilidad necesaria para el día 28. Porque el día 29 es tarde y nos vamos a comer otro zapallo como nos estamos comiendo desde hace 4 años. Mandinga, congo, chimina, repiten en el compás los toques de sus abuelas. Borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Continuamos con el 14 bis, el programa de la CTA. Canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo. Problemas con el retorno teníamos. Problemas con el retorno teníamos acá dentro del estudio. Pedimos las disculpas del caso. Continuamos con el 14. Ay, Dios, cómo estoy con la papa. Continuamos con el 14 bis, el programa de la CTA. Así está bien articulado. ¿Cómo estás? La boca. ¿Qué te pareció el temita, Guillermo, que nos puso Miguel Benítez? El borocotó misionero. ¿Te trajo algunos recuerdos? Algunos. Sí. Un tema alusivo a la situación política que vivimos, la realidad política que vivimos realmente. Sí, que vivimos hace unos años y la estamos sufriendo ahora, ¿no? Sí. Gente que el pueblo le votó para que cumpla cierta misión dentro de... Y que represente ciertos sectores, diferentes todos, sin embargo terminan votando a una sola persona y a un modelo, que es el modelo que se repite a lo largo del país también, ¿no? Así es. Eso del pensamiento único, que aquellos que piensan diferente o que ven la realidad de otra manera, son sancionados, son perseguidos, son dejados de lado, ninguneados y demás, ¿no? Como es nuestro caso, por ejemplo, dentro del sindicato UDPM. Bueno, esto yo creo que es la prueba cabal de cómo se comporta no solamente nuestro sindicato, que también su conducción forma parte de este gobierno. Uh-huh. Ahí también tenemos un caso de borocotó, ¿no? Uh-huh. Donde la conducción primero representaba a los trabajadores y ahora de golpe representante también de la patronal. A ver, te voy a pedir un favor, Guillermo, vos que sos más ducho en el tema. ¿Puedes explicar a la audiencia qué es la borocotización? Y es simple, la burocratización es que nosotros somos en realidad, en Misiones somos pioneros en eso, ¿no? Ah, mira. Sí, nosotros tenemos muchos Borocotó antes de que Borocotó apareciera. Borocotó fue un candidato a diputado porteño que fue electo por el PRO y en el momento que asumió se pasó al kirchnerismo. Acá teníamos unos cuantos casos anteriores en la provincia de Misiones, ¿no? Cientos de miles de razones llevan a tomar estas decisiones, ¿no? Sí, en el caso y en algunos casos más, y algunos se venden mucho más barato, no te vas a creer, hay mucha gente que por el solo hecho de estar al calorcito del poder se dan vuelta, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como decía Berta recién, es una cuestión de un modelo de poder donde van comprando... De ejercicio del poder y manera de trabajar. Fíjate que lo que vos comentabas de la escuela, recién charlábamos mientras estaban pasando la música, lo mismo que pasa en la escuela es lo mismo que pasa en la ciudad. Uh-huh. Tenemos una costanera llena de flores y vos salís de las cuatro avenidas y el pozo más chico podés llegar a dejar el coche, sí. Lleno de pozos, roñoso, sucio. Ahora, mientras tanto, en el centro está todo lleno de flores. En la escuela también han hecho un montón de escuelas muy lindas y muy bonitas. Bueno, tienen portero, uh-huh, o nombran a personas que no están capacitadas para poder ejercer las funciones de docente, o no tienen título. Las paradojas de estos no, mandatos. No, es un modelo de gestión. Pasa en la provincia, pasa en la ciudad y pasa en las escuelas. Digamos, la escuela no está ajena. Lo que pasa en los sindicatos, con todas las trabas que le ponen a la oposición, a un sector que quiere participar normalmente en las internas. Bueno, uno no va a jugar de opositor, uno va a jugar en la interna o en las elecciones para participar y tratar de ganar. Desde el gobierno tratan de evitar, por cualquier modo, de que otro pueda participar. En la política provincial pasa exactamente lo mismo, llamarle a través de compra de voluntades, a través de aprietes de todo tipo y especie. Pasa lo mismo, el modelo se repite, es un modelo de ejercicio del poder que nos lleva, o que buscan, el unicato, el partido único, el pensamiento único, toda una base fascista que, bueno... Así es, justamente abordando ya el tema de las elecciones de UDPM, ¿no es cierto? Las peores mañas de la política partidaria han contaminado lo que son los sindicatos, las elecciones dentro de los sindicatos. Los sindicatos fueron concebidos como espacios de discusión ultrademocrático en que todas las voces debieran ser escuchadas y debieran ser atendidas, ¿no es cierto? Más allá de la minoría, la mayoría que claro, se pueda... Pero la minoría también expresa una realidad, aunque sea chiquita, claro. Es una realidad que se está expresando. Aparte, nosotros desde el Frente Gremial tenemos el aval de miles de compañeros en toda la provincia que han salido a la calle a manifestarse. Seguro, y tenemos avales genuinos, porque nosotros no es que damos titularizaciones masivas, ni así vamos es. Prometiendo cosas... Ni dádivas ni prebendas. ...que no corresponden. Lo único que vamos diciendo es, bueno, vamos a pelear para que se cumpla a rajatabla el estatuto, porque es el único reaseguro que tenemos que a cada uno le va a tocar lo que le corresponde. Es la ley que establece las reglas claras que tanto pedimos para el ejercicio de la docencia. Lo que, por ejemplo, los porteros no tienen, que estábamos hablando antes. Claro. No tienen una ley que regule su... Ahora, nosotros su tenemos el estatuto, que es una ley, pero de hecho, la ley que también... es una característica propia de los sindicatos en este momento, del gobierno a nivel provincial, del gobierno a nivel nacional, cómo se vulneran todas las leyes. Y está visto, porque es lo que enseñamos nosotros en las escuelas, que que cualquier sociedad funciona con reglas, con normas. Lo primero que hacemos es escribir qué obligación tiene cada uno. Y si eso no se cumple, se genera un caos y se generan injusticias en el medio. Ahora, yo decía al principio del programa, dentro del sindicato UDPM hay elecciones este año. El 7 de diciembre de 2011 hay elecciones en el sindicato UDPM donde los afiliados pueden elegir entre un modelo u otro modelo. Ahora bien, para que haya dos modelos, para que el afiliado pueda elegir, hay que conformar lista, presentar lista, cosa que hemos hecho hasta este momento. Se han presentado los tiempos. Se han presentado 16 listas en 17 departamentos, o sea, un departamento, Libertador General San Martín, lo hemos logrado armar una lista de delegados departamentales, pero en 16 departamentos. Los 17, ¿no? Los compañeros han definido que quieren recuperar el sindicato. Ahora bien, la burocracia sindical en la que se ampara esta conducción están poniendo palos en la rueda para impedir la participación de lugares, por ejemplo, como en Oberá. Yo decía al principio del programa, en Oberá históricamente no han podido conformar listas los compañeros que piensan diferente, ya sea por apriete, en realidad elaboraban listas, pero después les apretaban, los intimaban a que renuncien. En realidad eso tiene, Ernesto, una lectura política. La conducción de nuestro sindicato es de Oberá. Uh-huh. Entonces, utiliza las peores mañas, como dijiste bien vos, uh-huh, para que no se conformen las listas, porque de hecho no es que no haya oposición, no es que todos están de acuerdo con la conducción del sindicato, uh-huh, o que no quieran expresar otra realidad, uh-huh, sino que no se les deja. Uh-huh. Entonces, pero las peores mañas en el sentido de que se les llama a la casa. Sí, para o se les visita en la casa. Se les visita en la casa. Son todos actos intimidatorios que acá en Posadas nunca han podido hacer, ¿no? Estamos recibiendo mensajes de los oyentes. Betina nos mandaba un mensaje que decía, excelente el tema musical. Abrazos, compañera. Así que bueno, está pegando fuerte el borocotó misionera. Sí. Gracias, Miguel, por traernos la buena música. Y gracias, Betina, por participar. Miguel me dice que esto me incluye a mí, ¿no, Miguel? Pará. No es que yo sea parte de esta burocratización. No, lo que nosotros pretendemos justamente lograr la democratización del sistema para que no puedan ocurrir estas cosas, porque habría formas de que estas cosas no ocurran. ¿Hay forma de que estas cosas no ocurran, Guillermo? Es difícil. Y respetando la ley, yo, digamos, vengo más de... Una cuestión de... del sector político partidario. Ajá. Por eso a mí me molesta por ahí un poquitito cuando hablan mañas partidarias, porque en realidad estas mañas son del gobierno, no de los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Los partidos políticos tienen códigos de ética, tienen tribunales de conducta, tienen toda una serie de organismos internos de control y de participación muy interesantes. Lamentablemente, cuando un gobierno se confunde partido con gobierno y después confunden gobierno con Estado y mezclan todo, digamos, pasa este tipo de cosas, ¿no? Vos sí me decías cómo se puede evitar esto y respetando la ley, porque casualmente lo que ustedes están comentando, lo que pasa de los impedimentos que le están poniendo al sindicato, desde el sindicato para poder participar en las elecciones, no lo podrían hacer sin complicidad del gobierno. Sí, porque entonces el problema es la falta de seguridad jurídica que genera la intromisión del gobierno, uh-huh, en cuestiones que tienen que ver con cuestiones de tipo sindical. Y esto demuestra las relaciones carnales que existen entre esta... Que son esta, más que manifiestas, sí, ya conocemos de... Porque por ejemplo, a nosotros la que nos queda es recurrir al Ministerio de Trabajo para que vele por nuestra seguridad jurídica, si se quiere, para poder participar libremente en estas elecciones. Es que el Ministerio de Trabajo no se va a meter, uno tendría que acudir directamente a la justicia laboral, uh-huh, y la justicia, todos sabemos cómo funciona. Sí. Claro, digamos, ese es el... nosotros lo hemos volvemos vivido. Volvemos a la inseguridad jurídica, ¿no? Ese es el problema. No, sí. Bueno, ahí está la... Siguen llegando los mensajes, dice, a ese ñoqui que mencionaste, hay que colgarle de los testículos en el mástil. Uruguay Mitre, pone la dirección y todo. Tengo un hijo que es ingeniero en informática y no consigue trabajo. Omar de Villa Urquiza, un abrazo. ¿A quién nombramos? Ya no me acuerdo si nombramos algún ñoqui. Bueno, y teníamos también a Fausto Saldívar que se había comunicado para decirnos que el tema de las escuelas, él recordaba lo que estábamos hablando anteriormente, que las escuelas sucias son como un hospital sucio. El enfermo va y sale más enfermo del hospital, decía. En la escuela podría usarse una analogía, el chico que va... sobre todo porque es un lugar donde conviven muchos chicos, ¿no? Sí. y muchos docentes, es el lugar donde están muchas personas juntas. Entonces, ¿cómo se propagan las enfermedades? Así es. En contacto unos con otros. Entonces, realmente están en riesgo todos. Vamos a una pausa musical y seguimos con el programa. Bueno. Vestigio donde mi padre luchó, y de ahí nomás yo diviso la tierra que me acunó. Siento pena que me digan que ha decaído el país, porque el dolor de los pueblos también repercute en mí. No soy ajeno a nada, como serlo en la ocasión, puesto que el llanto de un niño me destroza el corazón. Yo también gasté mi vida de mensual de domador, pa' que tenga así el presente y le cante así, señor. Los que no aman a la tierra, que se vayan. Los que al pueblo bolsiquean, que se vayan de una vez. No sangró Manuel Belgrano, no murió Evita rezando, pa' que siga el pueblo criollo dependiendo del burgués. Los que no aman a la tierra, que se vayan, que se vayan. Que se vayan los coimeros, los traidores desde ya. Justamente el que tiene solo el dinero por patria, porque Argentina precisa gente que la quiera más. Vamos, pueblo que trabaja a salvar nuestro sudor, pa' que nuestros hijos tengan un tiempo mucho mejor. Que se terminen los chantas y que vuelva la moral, porque triste pa'l que lucha que no le alcance el jornal. Batalla de protocolos, vamos todo a defender lo que de una u otra forma el león nos va a comer. Yo sé que hay unos sirvientes que nos pueden reventar, pero un pueblo es doble pueblo cuando junto empieza a andar. Los que no aman a la tierra, que se vayan, que se vayan. Los que al pueblo bolsiquean, que se vayan de una vez. No sangró Manuel Belgrano, no murió Evita rezando, pa' que siga el pueblo criollo dependiendo del burgués. Los que no aman a la tierra, que se vayan, que se vayan, que se vayan los coimeros, los traidores desde ya. Justamente el que tiene solo el dinero por patria, porque Argentina precisa gente que la quiera más. Primavera en el aire. Primavera en el aire. Primavera en tu radio. Primavera en tu radio. En tu radio. Primavera. Primavera 2011. 2011. Muy bien, último segmento del 14 bis del programa de la CTA Posadas Misiones, conducido por la agrupación Compromiso con las Bases. ¿Cómo te queda, Doña? Sí. Y lo que hay que decir es que los temas esto que está pasando acá... Sí, Miguel Benítez, un genio con la música. Son espectaculares, realmente. El pueblo es doble pueblo, dice, cuando se junta. ¿Sí? Así es. Felicitaciones a Miguel por la selección. Sí, la verdad, muy gracias. Buenos temas. ¿Eh? Otro mensaje hemos recibido... Sigue dando que hablar el tema anterior, el del Borocotó misionero. Hola, gente. Estuvo muy bueno el tema Borocotó. Tienen que pasarlo en frente de Cámara de Diputados, supongo. Y si porque ahí hay unos cuantos. Unos cuantos que se han dado vuelta. Muy bien. Quería cerrar el programa diciendo qué es lo que está pasando con las elecciones de UDPM, entonces. En Oberá hay una junta electoral que tiene autonomía con respecto a la Junta Electoral Central. Los compañeros de Oberá han presentado una lista, 38 compañeros se han animado, porque hay que ser valientes. A pesar valiente. De los aprietes, sí, ¿no? Sí, y se han mantenido firmes en su candidatura, cosa que es muy importante. Entonces, ¿qué hace esta Junta Electoral? Esta Junta Electoral tiene o tenía 48 horas para objetar la lista que se haya presentado. Se presentó el miércoles y al día viernes se cumplían las 48 horas, no presentaron ni una objeción ni un rechazo a la lista presentada. Recién el lunes, ya fuera de tiempo, le hicieron un rechazo a la lista. ¿Qué decían, por ejemplo, en este primer rechazo? Decían que los compañeros no estaban afiliados. 11 compañeros de esa lista no están afiliados, decía. Cuando son afiliados de años, ¿no? Pero por supuesto, que aparte por algo se están presentando, ¿no? Es gente que Improvisada. Obvio que hay que presentarse, solamente los afiliados pueden ser candidatos. Pero a pesar de eso, con mucha buena voluntad, los compañeros de Verá han demostrado fehacientemente en tiempo y forma que son afiliados. Que son afiliados. Entonces, ¿qué hace la Junta? Busca otra vuelta y dice, hay un compañero ahí en esa lista que no tiene la antigüedad correspondiente. Recordemos, la ley de asociaciones sindicales indica que hay que tener 2 años de antigüedad como afiliado en el sindicato para poder ser candidato a algo. Otro invento, ¿no es cierto? Un invento chino, porque no saben qué encontrarle. Encima hacen el rechazo sin presentar pruebas. Porque digo, vos haces un rechazo de este tipo, vos tenés que decir, acá estamos demostrando con esta ficha de afiliación, por ejemplo, que la antigüedad del compañero es de tantos años. No, nada, sí. Casi en sin forma verbal. No, por escrito, pero digo, sin ni un sostén. Completo. Se demuestra efectivamente que el compañero tiene la antigüedad, entonces inventan otra acusación, por así decirlo, que otro compañero no reúne la antigüedad, cosa que es totalmente fuera de todo juicio. Es arbitrario, exactamente, y apunta directamente a que los compañeros de Oberá no participen en las elecciones. Caiga la lista de Oberá. Esto atenta flagrantemente contra la libertad y la democracia sindical que tanto estamos tratando de lograr en la Argentina desde la CTA, y que evidentemente estos esbirros del poder, si se quiere, que son la gente de la Junta Electoral ahí de Oberá, están tratando de impedir que los compañeros participen. Claro, que la Junta Electoral justamente lo que tiene, su tarea principal, ¿cuál es? Promover la participación de todos los sectores que quieran participar. Exactamente. Pero como ellos responden a los intereses de la conducción de la UDPM de hoy, entonces lo que hacen es aplicar arbitrariamente, digamos, cualquier tipo de motivo para tumbar la lista. Y vos sabés que estuvo el apoderado de la lista provincial en Oberá tratando de discutir estos temas con la Junta Electoral, y se le planteó esta cuestión que, por ejemplo, el estatuto de UDPM establece que cuando vos presentás la lista, la Junta tiene 48 horas para hacer todas las objeciones que sean necesarias. Claro. En una sola presentación. En una sola no vez, es que, todas las objeciones. Claro, porque no es que vos vas inventando o van apareciendo de a una. Tiene que hacerse en el lapso de 48 horas, vos tenés el tiempo para analizar. Que un poco se mezcla también con la incapacidad de los integrantes de la Junta. Sí, y vos fijate la soberbia. Cuando el apoderado le explicaba esto a la presidenta de Junta de Oberá, la señora le dice, yo interpreto el estatuto como yo quiero. Seguro que lo hace. Textuales palabras. Arbitrariamente. Entonces, y aplican como quieren también. Compañero, acá hay una cuestión que demuestra claramente la soberbia y la impunidad con la que está actuando esta gente. Mesmamente, acá en la Junta Electoral Central de Posadas, también el compañero que está al frente de la Junta Electoral, lamentablemente, muchas veces nuestros apoderados han tenido que ir a enseñarle ciertos aspectos de la interpretación del estatuto, cosas con las que él mismo estuvo de acuerdo. Pero después, a la hora de firmar, firma lo que le ordena la comisión directiva. Es que este justamente es el problema, Ernesto. Ellos necesitan gente que no sepa nada. Que diga que sí, que reciba órdenes. Que sepa acatar órdenes, ¿no? Claro, para aplicar la ley vos tenés que tener un criterio y aplicar de acuerdo a la ley, digamos, lo que corresponde. Sin embargo, esta gente te dice una cosa, todo que sí, después le dicen otra cosa, y ahí es donde se producen esas contradicciones y nosotros estamos en el medio. Por eso es a veces es patético la actuación de estos compañeros que tienen por ahí buena voluntad. Yo lo conocí personalmente al presidente y y al secretario de la Junta Electoral, por ahí tienen la buena voluntad y tienen tienen onda, ¿viste? Te saludan bien, todo lo que pero firman cualquier cosa, cualquier verdura. Bueno, entonces digo, pero esto qué implica, que nosotros perdemos las garantías. No sí. tenemos ninguna garantía de que podamos participar en igualdad de condiciones. Sí. Yo lo que quería decir es que creo que están equivocados. Por lo menos de mi punto de vista, creo que tiene una visión, como vos decís siempre, optimista. Porque en realidad esta gente no está ahí en la Junta Electoral para garantizar el debido proceso. Está para asegurar que gane a Domínguez. Eso es la diferencia que hay, porque si... tuvieran, no es que no tengan criterio, el criterio, ellos están ahí para garantizar que Adomis gane, no están para que participen todos. Recordemos que esta Junta Electoral está puesta por la conducción de sindicatos. Por eso es así de sencillo, ¿no? La realidad es esa. Esta gente no es que no sepa, sabe, pero el objetivo de ellos no es garantizar de que participen todos, el objetivo de ellos es que siga la conducción que está en al frente del sindicato. Aparte el nivel de obsecuencia de estos funcionarios de la Junta Electoral, digo, habla muy mal de la docencia. Habla muy mal de la docencia. Así que bueno, contra eso estamos luchando, tomaremos una decisión a lo largo de esta semana, veremos cómo sigue la cuestión, estén atentos a las noticias, a todos los compañeros. Y vamos terminando el programa de la CTA. Llegamos. Sí, ya pasó una horita ya. De la mañana lluviosa. En FM Estilo nos despedimos hasta el próximo sábado, en el que volveremos con el 14 bis, el programa de la CTA. Próximo sábado. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5